lato pistaglio la vi, con su mini coche gris volar, y con una señal le advertí que parase pronto a repostar. La saludé y su alegría pronto